celito de arco iris, luz celito de arco iris. Eres tu amor, eres tu amor. Me despierto en las mañanas y agradezco al astro sol por sentirte a mi lado y ver tu sonrisa, amor, amor, amor. Lucerito, arco iris, lucerito, arco iris, eres tu amor, eres tu amor. Por las noches, en mis sueños, eres ángel del amor, y el temor se desvanece porque tú estás a mi lado, corazón, amor, amor. Lucerito, arco iris, lucerito, arco iris, eres tú, amor, eres tú, amor. Eres luces en el puente, eres flores en mi manantial, y la vida me sonríe porque tú estás a mi lado, libertad. Sentirte a mi lado y ver tu sonrisa.